Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Constelaciones literarias. Un espacio dedicado a la literatura universal en todos sus géneros, colores y sabores. Donde descubriremos escritores, cruzaremos páginas y saltaremos de letra en letra. Donde escucharemos a expertos literatos y aficionados, narraremos historias y declamaremos versos. Porque un libro es un mundo, una frase, una estrella brillante, una biblioteca, una galaxia, un lector y un pequeño observador de constelaciones literarias. Bueno, empezamos con este espacio donde vamos a descubrir más acerca del universo que nos ofrecen los libros. Estamos súper contentas de estar en un nuevo programa de Constelaciones Literarias. Mi nombre es Katherine Paucar y el día de hoy estaré como una de las conductoras, hablándoles sobre datos curiosos, sobre historias y muchas cosas más. Pero antes, quiero saludar a quien me estará haciendo compañía en este día. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a un programa más de Constelaciones Literarias. Mi nombre es Jessica Guayanay y estoy muy feliz de acompañarles la tarde de este sábado. Les tenemos preparadas muchas cosas de un género que motiva la imaginación y creatividad. Así es, hoy abordaremos la ficción, un género que nos permite explorar los mundos que diversos autores han concebido en sus mentes y muchos de ellos fantásticos. Dime, Katy, ¿tienes alguna experiencia especial con la ficción? No sé, ¿algún libro que te haya encantado? Cuéntanos. Bueno, yo te comento que el género de ficción me parece algo encantador, pero a la vez difícil. Personalmente, a mí se me ha hecho un poquito complicado poder leer las historias de ficción, ¿no? Siento que no tengo desarrollada tanta esa capacidad imaginativa, esa capacidad de crear casi desde cero un nuevo mundo, ¿no? Yo recuerdo que en el colegio leí lo que es Los Juegos del Hambre, también leí Harry Potter, más adelantito leí lo que es El Hobbit, y creo que la parte que más me encantó, de hecho, eran los himnos que hacían. Bueno, no entendía nada, pero saber que era lenguaje de elfos me emocionaba. Contándote una anécdota media curiosa que tengo con este género, es que una vez estuve leyendo un cuento que se titula El Valle de los Cucuyos. A medida que yo iba leyendo, aún no describían a los cucuyos, pero yo me imaginaba que iba a ser algún animal marsupial, una marmota, un koala o algo parecido, ¿no? Pero cuando ya llego al punto donde describen a estos pequeños animalitos, resulta que eran insectos muy semejantes a las luciérnagas. Entonces es ahí cuando me di cuenta que, wow, este poder de la imaginación que debes tener a la par de que tú vas leyendo, debe ser como que muy bien desarrollado. Entonces, esa es una pequeña anécdota que yo tengo y que te puedo comentar, y también a la audiencia que nos esté escuchando, ¿no? Que no siempre las cosas son como ya lo hemos dado por sentado según lo que conocemos. Que hay nuevas cosas y que yo digo, es posible imaginar lo inimaginable con la lectura. El Valle de los Cucuyos, me parece muy creativa la idea desde el nombre ya. Muy buena tu recomendación, Katy. Y bueno, para adentrarnos más en el tema, iniciemos con nuestro primer segmento Revolviendo Libros. Abuelito, ¿qué haces? Desempolvando unos libros, hijita. ¡Wow! ¿Y de quiénes son? Quiero saber más. Si quieren conocer los autores y libros escondidos en el cosmos, quédense en Revolviendo Libros. Bueno, como es mi frase representativa, poniendo las manos en la masa, el día de hoy vamos a ver un libro llamado Soy el número 4. Esta es una historia de ciencia ficción que mezcla también algo con el mundo alienígena, ¿no? Pero en fin, quiero en este punto comentarles algo sobre los escritores de tan aclamada obra, ya que tiene más de 1 millón de copias vendidas, se ha traducido a más de 45 idiomas, y en sí ha sido un libro muy bien aceptado por la audiencia juvenil, tanto así que en el año 2011 se pudo adaptar al cine, siendo un éxito total al igual que el libro. Los escritores de este libro son John Holmes y James Gray. Un dato de sería el coautor es que él tuvo una beca deportiva durante su época de colegio, luego fue a la universidad y en la universidad estudió lo que es ingeniería en sistemas informáticos y de gestión. Sin embargo, a los 24 años empezó con esta pasión por poder escribir. Y es tanto que se fue a la Universidad de Nueva York para poder seguir una maestría en artes. Es muy interesante, ¿no? La vida de cómo puedes tal vez haber seguido por un camino, pero luego descubres que no es tu pasión. Bueno, es gracias a Jock Huns que tomó esta decisión a sus 24 años que hoy podemos disfrutar de esta lectura llamada Soy el número 4. Y para no seguir alargando el cuento, queremos que escuchen la siguiente reseña preparada por nuestra querida reportera. Bienvenidos a un día más en el segmento de Revolviendo Libros. Mi nombre es Alison Guainalia y el día de hoy nos sumergiremos en el mundo de la ciencia ficción. El libro que les he traído para el día de hoy es Soy el número 4 de Pittacus Loring, el cual es la primera obra de la saga titulada Los legados de Loring. Dentro de su mundo ideal, 4 quisiera ser una persona normal, con un nombre propio y una vida propia, pero no es así. Desde que huyó de la trágica guerra del planeta Loring contra la gasa de los Mogadorianos, él, junto a 8 sobrevivientes más, fueron enviados al planeta Tierra bajo un hechizo que los mantiene con vida. Cada uno tiene asignado un número, y únicamente pueden matarlos en ese orden. Esto funciona únicamente manteniéndose separados, ya que si se reúnen, el hechizo se rompe. Una de las señales que anuncia la muerte de alguno de ellos es una cicatriz circular en torno al tobillo de aquellos que siguen vivos. Otro de los legados de Loring son los poderes que los supervivientes van alcanzando en su madurez. Esto es un mecanismo de defensa que los ayudará a defenderse de los Mogadorianos. Sin embargo, esto no es lo más importante. Su verdadera arma de oro son los Sepam, protectores que los acompañan en la Tierra y los entrenan para que en un futuro puedan manejar sus poderes y enfrentarse a sus enemigos. En este caso, el guardián de 4 se llama Henry, y es la única figura paterna que ha tenido desde los 5 años. Ahora sus vidas están en peligro. 3 han muerto, y ahora es el turno de 4. Así lo indican sus cicatrices. Es por ello que deciden marcharse de Florida y huir a Ohio, con una nueva identidad para 4, la de John Smith. A pesar de ser un alienígena, su aspecto es el de un ser humano, por lo que pasa desapercibido como un estudiante de preparatoria. Durante su estancia en Ohio, John conoce nuevas personas con las que establece un fuerte vínculo. Con Sam, conoce el verdadero sentido de la amistad y con Sara experimenta el amor. Toda su vida marcha bien e incluso sus poderes van floreciendo. Hasta que un trágico día, sus enemigos lo encuentran. Si a ustedes les gusta el género de la ciencia ficción, este libro los atrapará. Conjuga de una forma interesante los elementos de misterio, acción y un toque de romance. Gracias, Ali, por la increíble reseña. Bueno, me pareció una historia fantástica, cargada de adrenalina, suspenso y romance, así que no podemos pedir más. Tenemos todo en uno. Alguna vez escuché algo de una adaptación cinematográfica de este libro, sin embargo, no lo he visto. Pero tengan por seguro que una vez que lea Soy el número 4, porque ya me pareció demasiado interesante el libro, me tomaré el tiempo para ver la película. Lo que a mí me llamó más la atención fue el hecho de que el protagonista sea aparentemente un extraterrestre con superpoderes, a quien buscan asesinar. Katy, hablando de extraterrestres, ¿tú qué opinas? ¿Crees que existen los extraterrestres? Porque la verdad, yo he leído varias hipótesis de que viven entre nosotros y de hecho forman parte de las estructuras de poder. Ya te diré que tengo tal vez un amor culposo por las historias de los extraterrestres, ¿no? Realmente me emociona saber que podríamos ser conquistados por vida que no conocemos. Pero yo no creo, personalmente no creo que existan los extraterrestres, sin embargo, como tú bien lo has nombrado, he leído algunos artículos donde hay profesores reconocidos que han hablado sobre que los extraterrestres ya han estado viviendo con nosotros por mucho tiempo, sin embargo, no hemos sido capaces de tener esa aceptación, ¿no? De estas fuerzas que vienen del exterior, de algo que no conocemos. Sin embargo, no me convence del todo. En fin, yo quería comentarte aquí que si es que hay algún extraterrestre o algo por el estilo que yo admiro, es la película de E.T. ¿Quién no ha conocido a ese pequeño extraterrestre que viene de otro mundo y que forma una gran amistad con el niño, ¿no? Entonces, hasta ahí llegaría mi punto del convencimiento. Con esta película sería con la que me quedo. Bueno, ya que he dejado en claro mi amor culposo por estos temas de los extraterrestres, aunque no estoy muy convencida, quiero dar paso a un dato curioso que también ha preparado Alison sobre este libro. Escuchemos. ¿Sabías que Pittacus Lore es el seudónimo de Hobby Hughes y James Frey, los verdaderos escritores de la saga Los Legados de Lórien? Pittacus Lore es el más importante de los ancianos que alguna vez gobernaron el planeta Lórien. Ha estado en la Tierra durante los últimos 12 años, preparándose para la guerra que decidirá el futuro de este planeta. Su paradero es un misterio. Bueno, creo que esta ha sido una forma muy llamativa e interesante de poder plasmar, ¿no?, el nombre de los autores, que como ya les dije es Jock Huns y James Frey. Este último, de James Frey, me faltó comentar un poquito, pero les quiero contar que es un escritor de ficción, también es un bloguero y se ha destacado bastante por poder escribir e incluso reinventar algunas historias de los cómics ya conocidos que han sido creados por Marvel. Sin más, vamos a continuar con algo ecuatoriano. Ya hemos escuchado de una historia de ficción que tiene que ver con alienígenas y también con nuestro planeta. Pero el día de hoy queremos presentar la canción Bolas de Cristal de Da Pound para el deleite de sus oídos. Bajo a reconstruir. Para quienes no sabían, Daft Punk es una banda quiteña de música indie creada por Mauro Samaniego cuando se encontraba en Buenos Aires. Pues bien, como seguramente la reseña del libro Soy el número 4 les ha encantado tanto como a mí y quieren conocer más, continuemos con Viajando entre Letras. No había una vez ni eras una princesa con un final feliz. Solo una navegante que busca historias, cuentos y leyendas en el mar de las letras. Acabas de iniciar un viaje infinito por las letras más simples. Acompáñame a descubrir los misterios que hay en Viajando entre Letras. Pues bien, ha llegado el momento más emocionante porque vamos a ejercitar nuestra imaginación. Este es el espacio donde podemos cerrar los ojos y dejar que nuestros pensamientos, que nuestra capacidad de crear nuevos mundos pueda volar. Ahora queremos presentarles un pequeño fragmento del libro Soy el número 4. Esperamos que lo disfruten. Hola querido y querida oyente, sean todos ustedes bienvenidos al relato de esta novela juvenil de aventuras, amor y fantasía, denominada Soy el número 4, escrita por James Freid y Hobby Hunges, con el seudónimo de Pitacus Lore. Todo empieza cuando un chico de otro planeta es mandado a la Tierra junto con otros de su especie para preservar la vida de su planeta. Lorien, líder de los demás alienígenas de la especie mogodorianos. Él y Henry, su protector, se mudan a Paradise O.I.O. cuando descubren que han matado al número 3 y que el peligro es mayor, dado que solo pueden matar a los chicos por el orden de sus números. En la localidad de Paradise 4, bajo la identidad de John Smith, trata de tener una vida normal e invisible, no usando sus poderes para no levantar ninguna sospecha. Pero eso no es el suceso más impresionante, pues ellos empiezan a percibir otros problemas cuando conoce a Sarah Hart, una chica rubia encantadora que parece querer ser su amiga, y a Max James, exnovio de Sarah, quien por celos hará todo lo posible para conquistar a Sarah y evitar que ella y Lorien estén juntos. Deben saber que vinimos 9 a la Tierra. Tenemos el mismo aspecto que ustedes. Hablamos igual que ustedes. Vivimos entre ustedes. Pero no somos como ustedes. Podemos hacer cosas que solo puedes imaginar. Tenemos poderes con los que solo puedes soñar. Somos más fuertes y más rápidos. Somos los superhéroes, los que admiras en las películas y en los cómics. Pero nosotros existimos de verdad. Nuestro plan era crecer y fortalecernos para enfrentarnos unidos a ellos. Pero ellos nos encontraron antes y empezaron a cazarnos. Ahora todos vivimos huyendo entre las sombras, lugares donde nadie nos buscaría, mimetizándonos. Hemos vivido entre ustedes sin que lo supieran. Pero ellos sí lo saben, y atraparon al número 1 en Malasia, al número 2 en Inglaterra, al número 3 en Kenia. A todos ellos los mataron. Yo soy el número 4, yo soy el siguiente, y me van a matar. Desconcertados, un chico de 14 años y un hombre de 50 se encontraban desnudos a la cintura para arriba, tumbados a los lados de una choza. Ellos se asustaron y levantaron cuando oyeron un crujido muy lejano, como de un animal rompiendo una rama. ¿Qué ha sido eso?, pregunta el muchacho. Chris, responde el hombre. El hombre acerca sus piernas al borde del catre cuando el temblor se reanuda. Un temblor más prolongado y firme. Y después, otro crujido, esta vez más cercano. Poniéndose de pie, el hombre camina despacio hacia la puerta. ¡Silencio! ¡No me dejas escuchar!, dijo el hombre. Haciendo una profunda inspiración, acerca cautelosamente la mano al pestillo. El muchacho quiere incorporarse. Susurra el hombre. Y en aquel instante, el filo de una espada, largo y resoliente, de un brillante metal blanco que no existe en la Tierra, atraviesa la puerta y se hunde profundamente en el pecho del hombre. asomándose 15 centímetros por la espalda para retirarse después con rapidez. El hombre respira una vez y pronuncia una sola palabra. ¡Corre! Acto seguido, el hombre cae inherente y el muchacho se aleja dando un salto, lo cual le permite atravesar la pared posterior. El muchacho desesperado no pensaba en buscar la puerta o una ventana, solo quería salir de ese lugar lo más pronto posible. En aquel instante, el chico optó por una opción más práctica. Él se abrió paso literalmente a través de una pared. Él la rompió como si fuera de papel, aunque estaba hecha de una resistente coaba africana. Irrumpe en la noche congoleña, salta sobre los árboles, corre a una velocidad cercana a 100 kilómetros por hora. Esquiva árboles, salva pequeños arroyos con un simple salto. Apresuradamente, busca salvar su vida, pero unos pasos firmes la acechan y le siguen de cerca, acortando distancias por microsegundos. El número 4 está asustado porque sabe que, al igual que él, sus perseguidores también tienen dones y llevan algo consigo, algo de lo que el muchacho solo ha oído rumores. Los crujidos se acercan. El muchacho oye un rugido bajo, pero muy intenso. Sabe que lo que le persigue está ganando velocidad. Al frente, ve un claro en la vegetación. Se encuentra con una enorme quebrada, de 100 metros de ancho por 100 metros de profundidad, con un río discurriendo al fondo. La orilla de un río está cubierta de enormes peñascos, que destruiría a sus perseguidores si estos cayeran sobre ellos. Su única salida es atravesar la quebrada. Podrá hacer una corta carretilla y un solo salto. Era la única oportunidad que tenía. 4. Sabe que retroceder, bajar o intentar enfrentarse a ellos implica una muerte segura, pero que es la única forma de vencer y salvar al mundo que quiere proteger. Y también está consciente de que no habrá una segunda oportunidad. Mientras vaga en sus pensamientos para tomar una decisión certera, detrás de él surge un rugido ensordecedor. Ellos se encuentran a 5-10 metros de distancia. El muchacho da 5 pasos atrás, empieza a correr, y justo antes del borde se despega del suelo y vuela sobre la quebrada. Pasa 3 o 4 segundos en el aire, grita, en los brazos extendidos frente a él, esperando la salvación o el fin. Alcanza el otro lado y da tumbos en el suelo hasta detenerse al pie de una secuoya. Sonríe. No puede creer que lo haya conseguido, que haya logrado sobrevivir, deseando no ser visto, y sabiendo que debe alejarse de ellos aún más, se levanta para correr hacia un lugar seguro, es decir, hacia la vegetación. Al hacerlo, una enorme mano se enrosca en su garganta y lo detiene fuertemente. 4. Forcejea, paletea, intenta soltarse, pero sabe que es inútil, que es el fin. Debería haber supuesto que aquellos estaban en todos los lados posibles y que una vez que lo encontraran, ya no habría escapatoria. El mago Doriano levantó al muchacho para mirarle el pecho, para ver el amuleto que llevaba colgado en el cuello y que solo él y los de su especie pueden portar. Aquel extraterrestre lo arranca y, tras guardarlo en alguna parte del interior de la larga capa negra que llevaba puesto, su mano reaparece empuñando la reluciente espada de metal blanco. El muchacho mira los profundos, anchos e impasibles ojos negros del mago Doriano y habla. Los legados viven. Se encontrarán unos a otros, y cuando estén preparados, los van a destruir. El mago Doriano suelta una carcajada, una risota desagradable y burlona. Levanta la espada, la única arma del universo capaz de romper el encantamiento que hasta hoy ha protegido al muchacho y que sigue protegiendo a los demás. De repente, la naturaleza se aliana con el héroe y hace que una de sus fuertes hojas se encienda como una llama plateada y que su luz apunte al cielo formando una espada. Con esa posición nace un arma implícita que le ayudaría a cobrar energía suficiente para poder vencer al enemigo. Y mientras la majestuosa naturaleza hacía su trabajo y ayudaba al chico con su magia, aquella espada formada iba cayendo y atravesando cautelosamente la oscuridad de la selva con un arco de luz. Fue entonces que aquel muchacho sintió paz y tuvo su corazón de vuelta a su pecho, pues aquel suceso le indicaba que él sobreviviría y que podría volver a casa con los suyos, con los que sabe que se puede unir para cuidar de su planeta y poner en acción su don. El número 4 cierra los ojos justo antes de que la espada lo golpee, y entonces llega el fin para los enemigos y la paz para él. Soy Cintia Chicaiza. Me despido y te agradezco por haberme acompañado en la narración de esa espectacular historia. No te despegues de tu radio y te invito a que te quedes con nosotras para que disfrutes de más de Constelaciones Literarias. Después de esto voy corriendo a leer esta historia fantástica. Este fragmento relatado por nuestra compañera Cintia me ha dejado realmente sorprendida. Mientras escuchaba la situación de peligro que enfrentaba el número 4, yo sentía adrenalina y temor, como si estuviese en su mundo, pero sin poder hacer nada. Seguramente muchos de ustedes, queridos amigos, también se sintieron igual, y esta es una característica fundamental de la literatura, el hacer que el lector se sienta como parte de y no como alguien ajeno. La verdad me emocioné escuchando la historia y tanto el escenario como los personajes tomaron forma en mi mente con aquella descripción. Bueno, ha llegado la hora de hacer una breve pausa, así que ya regresamos con Constelaciones Literarias. ¡Espera! Lee un capítulo más y nos vamos al espacio publicitario. Siempre dices lo mismo y no terminas ni uno ni dos. Terminas todo el libro. Tranquila, que ya regresamos con más de Constelaciones Literarias. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su programa Telón 2021, presenta Cordeles del Tiempo. Cordeles del Tiempo. Una obra de teatro-danza de Susana Nicolalde, que explora la esencia y la intuición de lo femenino, mediado por la vida y la muerte. ¿Qué significa ser mujer? Cordeles del Tiempo. Teatro Demetrio Aguilera Malta, 25 y 26 de junio, y 2 y 3 de julio. Viernes 18 horas 30 y sábado 17 horas. Disponible también a través de streaming. Entradas $12, funciones presenciales, y $6, funciones online. Cómpralas a través de buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito, transferencias y efectivo en los puntos autorizados desde cualquier parte del mundo. Cordeles del Tiempo. Más información en programaterón.castradracultura.gov.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, oh, no! Olvidé poner un separador y perdí la estación de mi libro. No te preocupes, que en breve te lo digo. Estamos de vuelta con más de Constelaciones Literarias por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Y así es, estamos de vuelta, querida audiencia, para que sigan conociendo más acerca de los libros, acerca de poemas, acerca de historias que siempre dejan una huella en nuestra vida, ¿no? Pero ahora es momento de ser un poquito más serios, pero también de conocer lo que piensan las demás personas, porque recordemos que el interés del hombre siempre es del otro hombre. Entonces, damos paso al segmento Espina u Opina. ¡Hey! Presto oído a las voces críticas e imparciales. Espina u Opina te permitirá construir tu propia opinión y expresarla con valentía. Espina u Opina, un espacio de palabras y razón. Ahora sí, como dijo Katy, vamos a ponernos más críticos porque el espacio lo merita. En nuestro segmento de hoy, Espina u Opina, tenemos como invitada a la escritora guayaquileña Amira Acosta. Y ya que estamos tratando la ficción, Katy nos ha preparado una entrevista con ella sobre su experiencia e inspiración en la literatura. Escuchemos. El día de hoy traemos una entrevista con la escritora Amira Acosta, pues ha sido una escritora que se ha formado en los talleres literarios de la Casa de la Cultura bajo la dirección del escritor Jorge Velasco Mackenzie. Es autora guayaquileña, pero que está actualmente residiendo en Quito, de cuentos infantiles, cuentos de largo aliento, novelas y poemas. Y bueno, yo soy Katherine Paucar y el día de hoy estaré compartiendo este espacio con Amira Acosta. ¡Bienvenida! Muchísimas gracias, Katy. Un honor estar en tu programa y muchísimas gracias, muchas, por la invitación. Sí, nosotros también estamos muy alegres de poder tener este espacio para dar a conocer cada vez que nuestra audiencia sepa que hay acá los escritores ecuatorianos de toda edad, ¿no? Entonces, bueno, queremos partir con una pregunta que creo que es de mucho interés. Quisiéramos saber cómo Amira es que inicia en este mundo literario. Bueno, como todo buen lector, yo comencé justamente por eso. Una parte muy, muy importante es la ayuda que pueda recibir el niño en la casa para aprender a leer. Yo comencé muy niña porque mi madre solía comprarme revistas de La Pequeña Lulú, de Tarzán, de ¿cómo es? Superman, en fin, y eso me daba muchísimas alas a mi imaginación. De manera que yo, cuando ya se acababa la revista, yo continuaba el cuento, pero ya por mi propia imaginación. Entonces ahí comencé yo a imaginar, pero ya comencé a escribir cuando tenía unos 14 años. Y me gustaba plasmar todos mis recuerdos, me gustaba plasmar todas las cosas que yo veía, e inclusive tomaba a la gente como un molde para, en torno a ellos, ya imaginarme vidas, imaginarme eventos, y así. Así comencé, desde los 14 años, y escrito siempre. Qué interesante, ¿no? Saber que la imaginación tiene un papel fundamental cuando hacemos el ejercicio de la lectura y también el de la escritura. Bueno, cuando ya entró pues en este mundo del ejercicio de poder escribir sus propias obras, quisiera saber un poquito como cuál es la inspiración para las novelas, los cuentos y los poemas que usted tiene. Bueno, en cuanto a la narrativa, es, no sé, a veces alguna pequeña historia que se ve en las noticias o gente que se conoce, personas que le cuentan a uno alguna historia. Mi novela, por ejemplo, A la sombra de los ceibos, está, ¿cómo se dice?, ambientada en Guayaquil y lleva un montón de personajes que yo he conocido a lo largo de mi vida. Personajes con quien he estado relacionada por trabajo, por familiaridad. Entonces, todos esos personajes, por ejemplo, uno les pone en un solo lugar ya para dar vida a una novela. Entonces, generalmente la inspiración viene de cosas que se han vivido, de personajes que han poblado la vida de uno. De ahí comienza la inspiración. En cuanto a la poesía también tiene como esencia hechos que a uno le han tocado vivir, de amor, de tristeza, de alegría, de ingratitud. Entonces, toda la inspiración viene de las propias vivencias, porque en cada libro que uno escribe está narrada una parte de uno mismo. En todo lo que uno escribe está demostrando el alma de uno. ¿Sí? Qué interesante también saber esto. Y bueno, como mencionaba hace un ratito, estábamos tratando la temática de lo que es la literatura de ficción. Entonces, yo quisiera saber cómo representa la ficción en cada uno de sus textos y también preguntarle, porque encontraba algunos escritos donde decían que la poesía es la ficción del propio autor. ¿Qué opina acerca de esto? Contestando a la última pregunta, no, la poesía no sé qué tanto es la ficción del autor, no. Yo no diría eso, porque más bien es la vivencia, es el narrar, es embellecer las vivencias de uno. Entonces, si a uno el novio, el marido, el amigo, el amante le traicionó, uno saca de eso, pero en palabras bonitas. Cuando dice, por ejemplo, como digo yo en un poema, ¿no? Yo cambié tu tristeza, bueno, ahorita no me acuerdo, ¿no? Pero voy a buscarlo y te voy a decir, porque son solamente cosas que te salen porque de verdad te duelen. Entonces, no es ficción, no, sino más bien es lo que sale, lo que te duele y le pones ahí. Entonces, no es... Mira, por ejemplo, acá te voy a decir uno. Hoy quebramos el pacto de nuestro amor eterno. Hoy firmamos el acta que cerró nuestro ayer. Hoy enterré en la cima de mi intrínseco averno la tristeza infinita que dejó tu querer. Mira, estoy narrando una parte de mi vida cuando me tocó divorciarme. Entonces, esto no es ficción. La poesía no tiene ficción. La ficción podría darse más bien en la narrativa. En la narrativa sí, porque ya cuando ya dejaste de escribir solamente de cosas que sabías, viene esa parte tuya a elevarse, a sacar, ya comienzas a inventar mundos. Entonces yo ahorita, por ejemplo, escribo un libro de ciencia ficción en el que he tenido que primero desarrollar muchísimo mi imaginación. Y luego, para escribir ficción, tú necesitas hacer una cantidad de investigación inmensa, porque no es cuestión solamente de escribir por escribir, sino de que todo lo que tú escribas tenga un asidero válido, científicamente comprobado, porque no puedes inventar algo que luego no puedas sustentar con la verdad. Eso en cuanto a la ficción y también en cuanto a la poesía. La poesía no es ficción, la poesía es realidad, es una realidad que nos toca vivir. Es la narrativa de los hechos que tenemos, ya sea diario o que sea repentino. Eso es la poesía. No, yo no considero que es ficción, sino más bien es una realidad que tú la traspasas a algo bonito, ¿no? Claro, en la poesía se usan mucho los recursos estilísticos, ¿no? Pero qué bueno, claro. Qué bueno conocer la opinión acerca de esta frase que había encontrado un poco averiguando sobre la poesía y también la aclaración que nos traes, ¿no?, sobre la ficción. Bueno, por otro lado, tal vez como para ir cerrando, quisiéramos que nos dejes para toda nuestra audiencia una reflexión sobre cuál es la importancia de desarrollar el ejercicio, tanto de la lectura como de la escritura. Bueno, una reflexión primero. Si hablamos de reflexión, a mí me gustaría decirles que primero, para ser un escritor, tienen que ser un buen lector. Porque solamente de esa manera puedes meterte en otro tipo de mundo, ya salir del tuyo para crear tu propio mundo, para crear tu propia realidad a partir de la irrealidad. Creamos irrealidades a partir de nuestras propias realidades. Esa sería la reflexión que yo hago y leer. Leer muchísimo para ser un buen escritor. Listo, bueno, muchas gracias. Esta ha sido la entrevista con Amira Costa, quien nos habló sobre su percepción acerca de la ficción y también nos ha dicho que es necesario inmiscuirnos primero en la lectura para también inmiscuirnos en la escritura y poder imaginar los nuevos mundos. Te agradecemos, Amira, por tu presencia aquí y esperamos tener una nueva oportunidad para compartir más opiniones. Muchísimas gracias a ti, Katy, por invitarme y permitirme expresar mis pensamientos acerca de todo lo que es la narrativa y la poesía. Muchas gracias. Como acabamos de escuchar, la imaginación es una gran herramienta de la cual todos disponemos, queridos amigos. Todo es cuestión de, como la escritora lo comentaba, hacer uso de ella y permitir que aquellos universos de la ficción formen parte de nuestras vidas a través de los cuentos, novelas, poesía y más. Así que si a ustedes no les gusta leer, no se desanimen. Como escuché alguna vez, no es que no les guste la lectura, lo que sucede es que no han encontrado la historia correcta. Así que sigan leyendo, que eso enriquece su vocabulario y su mente. Muy bien dicho, Jess. Además, también recordemos que el principal escritor de Soy el número 4 empezó con este ejercicio a los 24 años, así que nadie crea que es demasiado joven o es demasiado, tal vez, adulto para empezar en este mundo. Yo quería comentar un poco, ¿no?, que es interesante lo que Amira nos dice en este punto, que en realidad la ficción casi siempre parte de algo conocido. No lo sé, yo no he escrito aún algo de ficción, no soy tan amante del género, pero sí soy fiel creyente, ¿no?, de que esta capacidad de imaginación de la que tú nos hablabas y también la autora debe ser explorada, debe ser desempolvada tal vez, ¿no? Y en fin, Amira ha sido una gran compañera que me pudo compartir algunos tips sobre cómo empezar en este mundo de escribir la narrativa, y mis agradecimientos a ella si está escuchando este programa. Bien, es hora de escuchar las voces de mujeres que han sido un gran referente en la literatura, así que demos paso al siguiente espacio. La pluma y la mujer. Un espacio para rendir homenaje a las historias escritas por mujeres valientes, cuya única arma ante el mundo fue y será su pluma y el papel. Un recorrido sublime por la historia de la literatura femenina. Novelas, cuentos, biografías, datos interesantes y pensamientos feministas. Aquí, en La Pluma y la Mujer. Acá somos 100% ecuatorianos. Y claro, como nos gusta reconocer el arduo labor que ha venido realizando la mujer, no solo como lo ha estipulado la sociedad, siendo tal vez ama de casa y cuidadora de niños, queremos darle esta bienvenida a una mujer ecuatoriana que ha escrito obras mayormente inspiradas, ¿no?, desde la ciudad de Cuenca, y que ha existido hace un siglo, pero que creo convencidamente que los escritos que ha dejado han sido muy importantes y también para deleite de aquellos que queremos inmiscuirnos más en la literatura. Muchos de los libros de ella se encuentran en la biblioteca Eugenio Espejo. Y bueno, para toda esa audiencia que está emocionada y que quiere saber más, tóquenos tambores y vamos a pasar con la crónica que ha preparado nuestra querida compañera Jessica Guayanay. Mari Corilé. María Ramona Cordero y León, narradora y poeta, nació en la ciudad de Cuenca el 21 de mayo de 1894, en el seno de una familia aristocrática y de intelectuales apasionados por la literatura. Su interés por las letras desde muy joven le llevaron a convertirse en una escritora, poetisa, periodista y educadora. Mari Corilé, seudónimo que utilizó para incursionar en el mundo de la literatura en una sociedad patriarcal donde la independencia femenina empezaba a dar sus primeros pasos, es hoy recordada como una mujer inteligente, valiente, atrevida y defensora de los derechos de las mujeres y grupos marginados. En 1924 formó parte del consejo editorial del recién fundado diario El Mercurio y de la dirección de la Biblioteca Municipal. Como poeta, Mari Corilé causó gran furor en la sociedad de su época por hablar de amor y erotismo de manera abierta, a través de su primer poemario publicado en 1933, titulado Canta la vida. Poemas como Bésame recibieron varios comentarios negativos y perversos. Falleció en su ciudad natal en 1976. Mari Corilé fue sin duda una mujer con un espíritu rebelde, solidario y luchador, que levantó su voz de protesta y denuncia y superó con esfuerzo los límites impuestos por la sociedad del siglo XX. Reportó para Constelaciones Literarias Jessica Guayanay. Bueno, con largas y cortas hemos tenido la oportunidad de conocer cómo fue la vida de Mari Corilé, esta escritora que nuevamente repito, es ecuatoriana, aunque usted no lo crea. Si bien esta mujer pudo hacer muchos de sus escritos, también es reconocida por ser considerada una feminista, ya que fue muy independiente en cada una de sus labores. En fin, queremos aquí rescatar y nuevamente concientizar en nuestra querida audiencia que la mujer tiene muchas más capacidades y que justo en este momento, como tuve la oportunidad de estar en un seminario, la mujer pasó de ser musa a ser creadora. ¿Qué piensas acerca de esto, Jess? Bueno, sin duda con el pasar del tiempo la mujer ha tomado un papel más protagónico en la sociedad, porque ha dejado de lado aquel papel de ama de casa, madre o educadora, para ahora convertirse en alguien que crea y que inspira sobre todo a las nuevas generaciones. Así es, querida Jess, pero con esto también queremos aclarar que las mujeres han sido tan valientes que no descuidan ninguna de sus labores. Así es que aplaudimos este espacio y esperamos que nuestra audiencia se interese cada vez más para cada sábado venir y conocer más historias de mujeres que tuvieron una gran representación en la literatura. Puede ser ecuatoriana, puede ser universal, pero queremos que ustedes también lo sepan. Un aplauso a todas las mujeres que desde casa nos están escuchando, desde sus lugares de trabajo o donde sea que se encuentren. Ahora vamos a tomarnos un descanso y mientras tanto les dejo con el tema Get Lucky del grupo musical Daft Punk. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Que inspira realmente es alegría. Y para comentarles un poquito, el grupo Daft Punk lastimosamente se ha tenido que separar. Sin embargo, la esencia de su figura estilística con la que se presentaban en los conciertos y también en los videos musicales era una cierta referencia al futuro, justamente hablando tal vez de un mundo de ficción, ¿no? Bueno, es agradable que hoy día hayamos escuchado a este grupo que es extranjero, pero que también nos deleita con canciones. En fin, queremos en esta parte ya presentar este segmento que es un poco más sensible y que esperamos que lo entiendan, porque hoy traemos algo más interesante. Continuemos con Mil y Un Versos. Es tan corto el tiempo. Pero entre los mil y un versos escritos por los mortales hay un mundo secreto. Acompáñame a descubrirlo. Bueno, queridos amigos y amigas, esperamos que se estén divirtiendo con lo que les hemos traído hoy. Ya casi estamos terminando, como dice Katy, pero antes nuestra compañera Fernanda nos deleitará con su voz en el poema Androfilia de Joel Fortunato Reyes Pérez. Pero antes les hablaré sobre el autor, y es que Joel Fortunato Reyes es un escritor y médico cirujano mexicano nacido en 1958. Entre sus trabajos cuenta con varios cuentos cortos y de ciencia ficción, tal como hoy hemos estado analizando, así como poesía. Es autor del libro Poemas Cercanos, un poemario que cuenta con más de 150 obras, poesía de profundos sentimientos y preocupaciones del alma del hombre contemporáneo. Ahora vamos a escuchar a nuestra querida compañera Fernanda. Adelante. Androfilia transdimensional por Joel Fortunato Reyes Pérez. Interpretado por Fernanda Rodríguez. En la vieja piel del montículo de la cuarta luna, el sol regenerado se ocultaba tras de la última lluvia cósmica de lodo radioactivo. Estuvo esperando el momento de la transfusión iónica intergaláctica, quebrándose la esperanza de la doble hélice, palpitante en el retroceso de la humanidad de la época. El planeta no es malo y da para todo. Lo que pasa es el maltrato de las especies perversamente agresivas y su insaciable sed de dominio sobre los débiles y manipulados seres pseudolibres que habitan el hiperespacio subterráneo. La experiencia mostraba indudablemente que el mal se presenta en cualquier tiempo y es multiforme, especialmente en los grados más bajos de la evolución y en las dimensiones más burdas. Se había hecho tarde y el lector analítico de retroalimentación negativa no fue capaz de comunicar adecuadamente sus conclusiones, de tal manera que esquivaran las manipulaciones matemáticas tendenciosas de los gobernantes en turno. Después, los días enrojecían más del cielo verdoso y el conjunto vibracional intransíquico colectivo era un abismo entre los aplausos de antropoides de vestimentas citadinas, amplio, seco, hambriento, de ser el centro de atención donde se desbordan las preguntas y se apela a los recuerdos del ciberespacio informe, inmensurable entre los labradores de la escarcha carente, de la más mínima ética del mismo espacio subatómico que con el novilunio se aletarga. Entre la salita semiesférica antigravitatoria y bien encima del tablero endoscópico transmisor, las notas dispersas, el abandono evidente de las reflexiones con su sólido sustento histórico, y en la región más sencilla de la deontología matemática y simbólico-dialéctica. ¿Sabes? El silencio era tan agrio y denso que hasta me hizo estremecer el cuello de piel metálica y fibras elásticas entretejidas con plasma adaptable. Yo no sé si era desesperanza realmente fundada o el reflejo cohibido en la subconsciencia, acostumbrada a las confrontaciones complejas. Algo de alguien, supongo que debo ser. Al fingirle a mi reflejo que ignoro la metálica de la luz en la esfera de los espejos paralelos. Y peor aún, hasta llegar a ocultar la facilidad de leer el pensamiento a distancia en los traslados extracorporales. No te sorprendas, soy incapaz de vender tan solo un 10% de la autoconciencia crítica, por decir algo coherente en términos humanos, incluso la rabia y el escarnio del bolsillo. Por el tiempo y el mismo vientre vacío por el tiempo circular, de alguna forma debo compensar mi ausencia de superficialidad turbiante decorada como el alma que alimenta edificios de piojos que remueven desde la sal hasta la plata y misericordes. Por otra parte, y como el progreso no conoce límites, ya se vende en el buen nombre, se fabrica el honor personalizado y se ofrece el éxito en cómodas mensualidades. Y también hay cajas teletransportables con toda la información para cruzar al más allá de la 13ª dimensión, directo al paraíso y sin escalas. Particularmente, si eres considerado apto para recibir esos beneficios, adquiridos a tan buen precio, sin esperar largas filas entre las inestables partículas de la infrávida pseudo-humanitaria. Aunque esta es otra historia de otros mentirosos y ladrones, especializados en la clonación verídica parlante. Como ya les había adelantado, este es un poema algo interesante, algo fuera de lo común y muy particular. En fin, yo creo que estuvo lleno de reflexiones que nos ayudarán a valorar un poco más sobre aquello que nos está rodeando. Así es, Katy, como lo acabas de comentar, esperamos que estos poemas de reflexión, como el que nos ha traído hoy Fernanda del poeta Fortunato Reyes, esperamos que hayan experimentado buenas sensaciones y emociones. Bueno, sin más, es hora de despedirnos. Hemos llegado al final de nuestro programa Constelaciones Literarias. Mi nombre es Jessica Guayanay y fue un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Gracias, Jess. También estoy muy contenta de haber compartido un programa contigo. E igualmente, de aquella audiencia que se dio el tiempo de poder sintonizarnos un sábado más. Y recuerden que la próxima semana tendremos más historias. Ni un capítulo más. Bueno, quizá uno más. Ay, es que la historia está tan interesante. Colorín colorado, este programa ha terminado, pero lo clásico y novedoso del mundo literario te espera cada sábado.